de ser. Muestra indiferencia, pero por dentro se muere. Sí, no, no puede ser. Tienes que cambiar, lo sé, porque al fin serás igual que Rasputin. Solo puedes sin amar a quien quieres engañar. Se te oye gritar, ándame, bésame, tómame el corazón, por favor. Tienes que cambiar, lo sé.